celulares, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una revolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. El siguiente audio era parte de las notas del podcast 13, pero debido al contenido y el respeto que se le guarda a la nota, es preferible que aparezca como una cápsula. También, el podcast está retrasado debido a que estoy enfermo de neumonía y me es imposible grabar más rápido. Tengo muchas ganas de sacar contenido, pero tengan paciencia. Apenas hoy empecé a medicarme. Esperemos que me recupere para hacer locución correctamente. Y bueno, comenzamos. El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use o uso razonable por ser este un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento, debido a que el contenido no es apto para niños. Se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si usted es de carácter débil o impresionable, les recomendamos que para este audio cierre la puerta y ¡corra! Muchas gracias. Aunque a estas alturas la saturación de los medios ya los debe de tener hartos de esta nota. Después de 2 semanas de estar internado por una úlcera duodenal que le causó complicaciones en el intestino, el rey del humorismo blanco falleció la tarde de este viernes, este 30 de septiembre, a la edad de 85 años. México está de luto, pues perdió a uno de los pioneros de la comedia en la televisión, personaje que divirtió a generaciones de una forma adecuada y limpia por medio de sus programas y películas, las mismas que guardarán la memoria de un ser humano que, a pesar de la enfermedad y la dolencia en sus últimos años, se sentía más vivo que nunca, que a sus más de 80 años de vida seguía enamorado de su esposa y que tuvo la oportunidad de ver nacer y crecer a sus bisnietos. Capulina se fue después de luchar por seguir al lado de los que amaba. Ahora su cuerpo descansa en paz y no dudemos que en algún lugar siga agradeciendo al público todo el cariño del que fue merecedor. Quedará en la memoria de los grandes personajes que se han convertido en leyenda y que formarán parte de la historia de México. Y a pesar que, desde el 28 de septiembre, fuera el payaso Cepillín quien causara un revuelo en las redes sociales, y hasta después del 30 de septiembre se confirmó en realidad que Gaspar Enaine, mejor conocido como Capulina, feneciera a sus 85 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio al complicarse su enfermedad gastrointestinal. ¿Por qué se le llamó Capulina el rey del humorismo blanco? Su trabajo siempre se caracterizó por ser para un público familiar e infantil, ya que siempre pensó en divertir a los niños y cuando aparecían palabras fuertes o en doble sentido, hacía modificaciones al guión, ya que deseaba dar un buen ejemplo a sus hijos. Así, se ganó el apodo de el rey del humor blanco. Un humor infantil para niños, pero que con su nobleza de carácter tanto dentro y fuera de las carpas y películas, se ganaba al público. Todo el mundo recuerda con cariño a aquel bonachón personaje con su saco y su sombrero roto, que dejaba ver la coronilla de su cabeza. No era la primera vez que el popular comediante enfrentó problemas de salud. En 1971 le fue descubierto un tumor en el cerebro, lo que le llevó a someterse a una delicada cirugía, tras la cual tuvo afecciones en la vista. Yo nunca pensé que fue una cosa tan grave. El problema cuando salí, era un monstruo, porque tenía yo aquí fierros, aquí así, todo reventado así, mira, así estaba la cara. Tuve un deceso de 3 minutos, yo me morí 3 minutos en la segunda operación. Ya no quiso operarme, dijo, se me fue. El hospital donde estaba yo, digo, pues se especuló mucho mi operación, lleno el hospital, hasta en la calle, en la azotea, todo estaba lleno de gente. A ver qué es lo que me había pasado. Diga, me tocaron el nervio óptico. Y entonces, sí, pues me dejaron un poco virolín. Y perdí la tercera dimensión. Fue muy dura la lucha por sobrevivir de Gaspar Enaine. Se estuvieron pidiendo por varios medios donadores de sangre, pero al final se necesitaba de humor en alguna otra parte de esta existencia, y su cuerpo se rinde el día viernes, convirtiéndose en energía espiritual. The baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. procedente de una familia de inmigrantes libaneses. Gaspar Enaine Pérez nació en Chignahuapán, Puebla, el 6 de enero de 1927. Finalizaba el año de 1926 y todos los asuntos políticos del pueblo estaban por detenerse debido a los festejos de la Navidad y el Año Nuevo. Antonio y su esposa Concepción Pérez estaban esperando un nuevo hijo. Ella estaba a punto de dar a luz cuando llegó el Año Nuevo de 1927. Fue un jueves 6 de enero cuando nació su hijo. Había sido un parto muy singular, porque la bolsa de agua en donde venía el bebé no se había roto durante el parto. Había sido un parto conocido como parto seco, y la gente del pueblo les decía que eso era un buen augurio, que el niño iba a ser un hombre de mucha suerte en la vida, lo cual al parecer no estuvo muy errado. Por ser un día tan especial, ya que se festejaba la llegada de los Reyes Magos, decidieron que el bebé llevaría el nombre de uno de los tres Reyes Magos, y eligieron a Gaspar, quien había regalado el incienso que representaba la naturaleza divina de Jesús. Cursó la primaria en la escuela Rodolfo Meléndez, situada en la calle de Guatemala número 69, y tuvo una maestra de nombre Sherwin Williams, y entre risas advierte que esto no es un comercial. Era una mujer de cabello blanco que también había sido maestra de Mario Moreno Cantinflas unos años atrás. Ya que aclara, Cantinflas era algunos años mayor que él. El señor Gaspar Enaine era procedente de una familia pobre. Cuando Gaspar cumplió 6 años, su familia se mudó a la Ciudad de México. Siendo hijo de una familia pobre, el padre siempre deseó que Gaspar llevara las riendas del negocio familiar. Mi papá pues trabajaba, tenía expendio de billetes, trabajaba para poder sostener a nosotros. Porque qué difícil es sostener una familia cuando no hay modo, qué difícil. Pero gracias a Dios nunca nos faltó el pan. Sin embargo, él optó por buscar su lugar en el medio artístico. Cierto día llegó un hombre norteamericano al expendio y don Antonio no le entendía nada, así que llamó a Gaspar para que lo atendiera, y este, fingiendo hablar en inglés, se dirigió al gringo, hablándole con palabras sin sentido, pero dándole, según Capulina, el acento en inglés. El hombre tampoco entendía nada, y por algunos momentos intercambiaron algunas palabras, ante la admiración del señor Enaine, quien tampoco entendía nada. Al marcharse el gringo, el papá de Gaspar, don Antonio, preguntó a su hijo qué quería el visitante, y Gaspar le contestó astutamente que solo quería saber cómo funcionaba la Lotería Nacional en nuestro país. Don Antonio, muy satisfecho, acarició la cabeza de su hijo, diciéndole que se sentía muy orgulloso de él por hablar también el idioma inglés. Tenía 10 años y era un gran aficionado a la fiesta brava. Se hizo amigo de un torero de nombre Félix Guzmán, con quien dio sus primeros muletazos. También aprendió a tocar algunos instrumentos musicales. Era un niño alegre y muy bromista, por lo cual tenía la facilidad de divertir a la gente. Y fue por casualidad que llegó a la actuación en una película de nombre Ahí en el Rancho Chico. Aquella escena consistía en solo montar un burro, pero a él le divirtió tanto que quiso hacer más películas. A los 14 años ya era extra de cine, junto a otros famosos personajes como Roberto Cañedo, David Silva y José Elías Moreno. A mí me gustó mucho la cosa del ambiente artístico. Yo en la escuela había festivales, ahí salía yo. Me encantaba. Llegó el primer encuentro con el mágico mundo que años más tarde tendría para él muchos de los mejores momentos de su vida, el cine. Yo tenía un padrino, Manuel Dondé, que hacía villanos en el cine. Y estaban haciendo una película que se llama Rancho Chico. Entonces, Rancho Chico, el papel lo llevaba un gordito, él, por cierto, periodista, el Gordo Vidal. Y esa vez, él llevaba la parte de historia. Y de repente, pues no fue, no sé, se enfermó, no sé qué pasó. ¿Y dónde encontraremos un gordito? Yo siempre he sido panzoncito desde que nací. Y me dice Manuel Dondé, le dice a mi mamá, oye, Conchita, ¿sabes que necesitan un gordito? ¿Por qué no me prestas a tu hijo para que vaya a hacer un papel supliendo a Jorge, ¿no? Al gordito Vidal. Dije, ¿cómo no? Dice, mamá, ¿cómo no? Y fuimos, mi mamá me llevó de la mano y me llevaron, me pusieron unos bigotes postizos, me subieron a un burro. Y andaba yo en un burrito así, yo no sabía ni qué estaba haciendo. Poco a poco Gaspar Enaine se familiarizó con la industria cinematográfica y acumuló la experiencia de trabajar como extra en decenas de películas. El anonimato no fue motivo de preocupación, incluso lo compartió con otras figuras que al paso del tiempo vieron coronado su esfuerzo y paciencia con el título de primeros actores. Mira, por ejemplo, José Elías Moreno, padre de José Díaz Moreno, que está ahora joven, él era extra de cine y es un buen actor, ¿no? Pero fue extra conmigo. Roberto Cañedo era extra de cine. David Silva fue extra conmigo. Raúl Ramírez, un gran amigo mío, Raúl Ramírez, el güero, actor, también fue extra conmigo de cine. Y nada, pues yo me metí, empecé a estudiar en... llegó la Academia Cinematográfica en aquellos tiempos. Estoy hablando de un lugar que es en Paseo de la Reforma 90. Ese lugar ahí es donde nos reuníamos todos para buscar papelitos o algo para la película. No había dos sindicatos, era el único sindicato. Entonces, ahí tuve la oportunidad de ver a otra gente que nada más lo vi ahí y ya no lo he vuelto a ver en mi vida. Pero creo que a lo mejor hasta les puede servir a ustedes. Un señor que se llama Fidel Castro Ruz, él también anduvo de extra. Con tan solo 16 años de edad, y apenas con la experiencia de haber aparecido como extra en una interminable lista de películas, Gasparín Aina emprendió la búsqueda de un sitio en el corazón de la gente. Era el año de 1946. Amante de la música, se unió a tres amigos, entre ellos Vicente Garrido, compositor del tema No me platiques más, que se ha vestido de éxito en las voces de los mejores intérpretes de México. Vicente Garrido fue mi compañero en el cuarteto Los Excéntricos del Ritmo. Ahí empezó mi vida profesional. Los Excéntricos del Ritmo éramos cuatro, con Vicente Garrido. Después, como Vicente Garrido tenía su papá de alta alcurnia, no le gustaba que tocara lo que nosotros estábamos cantando, pero padre, padre, padre, padre. No, señor, su papá, no, señor, tú debes tocar clásico, papá, pero que tú clásico. Y nos lo quitaron a Vicente Garrido. Gaspar Enaine entendió entonces que la inexperiencia y el ímpetu de la juventud mezclados pueden significar el inicio de un camino hacia el fracaso. Los Excéntricos del Ritmo fue el primero de muchos intentos por ganarse la vida en el medio artístico, y la disolución fue inevitable. Nos quedamos solos y entonces me encontré a René Morales, entonces éramos René, Raúl y Gaspar. Los que hicimos un trío que se llamó Los Trincas. Nena, dame un besito de tu boca. El trío Los Trincas fue un aliciente en la interminable lucha de Gaspar Enaine por conseguir el aplauso del público. En Los Trincas empezamos en el Follies, así chiquitito anunciaban Tongolele, Tintal, Nanichiliski, Los Tex-Mex y quién sabe qué, y hasta abajo así, Los Trincas. Pero el egoísmo de los artistas, el coraje de los artistas es que ¿por qué tan poquito? Pues ¿por qué tan poquito? Porque todavía no te conocen. Y empezamos a grabar. En aquel entonces éramos los campeones vendedores de discos, Los Trincas. Cantábamos canciones de... Me llaman Capulina, me dicen Capulina, porque tomo aspirina y también penicilina, Capulina. Bueno, cantábamos un montón de canciones, pero la canción que nos dio fama fue El Pájaro Loco. El Pájaro Loco fue la canción que nos dio la fama a Los Trincas. Es El Pájaro Loco. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Eso nos hizo vender un montón, donde quiera que viva yo, en Estados Unidos, en México, donde quiera, en cualquier parte encontraba yo, en las rocolas, tres o cuatro canciones de Los Trincas. Éramos muy buenos, famosos ahí. Me dicen Capulina. Pero la fama de Los Trincas, pronta y sorpresiva, también fue efímera. Gaspar Enaine formó dos grupos musicales. El primero fue con Vicente Garrido, llamado Los Excéntricos del Ritmo, y el segundo se llamó Los Trincas, jugadores del equipo de fútbol Vasco de Gama. En sus presentaciones con Los Trincas, Gaspar usaba un bombín de color negro, con el que regularmente golpeaba en la cabeza a sus compañeros para hacer reír al público. El bombín, de tantos golpes, se fue rompiendo de los costados, y a pesar de que Gaspar lo surcía, en cierta ocasión, la copa del sombrero se desprendió, cayendo entre el público, y Gaspar, sin más remedio, se puso lo que quedaba del sombrero, arrancando las carcajadas de la gente. Por ello, lo siguió usando así, mostrando la cabeza. Iba yo, conseguía yo un peso, le pedía yo a alguno de mis amigos un peso. Con ese peso me regresaba yo a la casa, y se las daba yo a mi mujer, y con ese peso comíamos las tres comidas. Por eso a mi mujer la quiero mucho, porque ella me sufrió mucho. Gaspar no solo cantaba y tocaba la guitarra, también bailaba tap. Y en cierta ocasión, un tipo de las galerías le gritó: ¡Muévete, Capulina! A lo que Gaspar se molestó muchísimo, porque Capulina era el nombre de una perrita de un chiste que estaba muy de moda, en donde un niño estaba teniendo relaciones en la calle con una perrita, y un policía llegó muy molesto preguntándole al niño qué hacía en plena calle con la perra. Y el niño le cuestionó: ¿Es de usted la calle? ¿Es de usted la perra? Pues no, contestó el policía. Entonces, ¡muévete, Capulina!, dijo el niño. Por ello, Gaspar se sintió aludido y subió hasta las gradas para buscar a quien le había ofendido al compararlo con la perra, pero desistió porque jamás supo realmente quién había sido. ¡Cómete a Capulina! Hoy le hubiera puesto un monumento a este hombre que me gritó ¡Capulina!, decía con alegría don Gaspar Enaine Pérez cada vez que contaba esta historia. Si no se asustan, no les pasará nada. ¡Pastel de chocolate! ¡Pastel de chocolate! ¡Pastel de chocolate! ¡Pastel de chocolate! ¡Pastel de chocolate! ¡Pastel de chocolate! ¡Pastel de chocolate! ¡Pastel de chocolate! ¡Pastel de chocolate! ¡Pastel de chocolate! ¡Pastel de chocolate! ¡Pastel de chocolate! ¡Pastel de chocolate! ¡Pastel de chocolate! ¡Pastel de chocolate! ¡Pastel de chocolate! Tras probar suerte como cantante durante su adolescencia, en los grupos Los Excéntricos del Ritmo y el trío Los Trincas, Enaine conoció en los principios de la década de 1950 a Marco Antonio Campos Contreras, mejor conocido como Viruta, con quien inició una prolífica carrera en la radio. Él salió de viejito así, tocando el acordeón, y entonces yo salía con el traje de Los Trincas, grandote, y cantábamos: ¿Dónde está mi yegua colorada? ¿Dónde está el ranchito que dejé? Pues da la casualidad de que la gente se estaba riendo de mí, porque la gente conocía a Capulina, que era chistoso. Estoy aquí como un inglés. La emisión radiofónica resultó ser todo un éxito, y hasta la fecha es considerada como un capítulo único en la historia de la XEW. La relevancia de Cómicos y Canciones alcanzó límites inimaginables para la época. Era el año de 1956 y pronto la Fábrica de Sueños, encauzada ya como el punto de unión familiar, abrió sus puertas a la dupla más exitosa y conocida de la radio, Viruta y Capulina. Se dice que Marco Antonio Campos, Viruta, no aceptó de inmediato trabajar con Capulina, pero fue tanta la insistencia de Gaspar que finalmente aceptó. A partir de ese momento se formó una de las mancuernas más famosas en la comedia en México. Que chabocha la chevecha, que chechube a la cabeza y anda chava chube chive, otro bacho de chevecha, otro bacho de chevecha y anda chava chube chive, que chabocha la chevecha, que chechube a la cabeza. En 1953, la pareja de comediantes empezó a hacer películas juntos. La gargachita más cuidadita y singular, y aunque anda puja que puja, nadie le empuja para arrancar. Le fallan los frenos, no gira el cigüeñal, le faltan bielas, anillos, 12 tornillos y un pedal. A veces no parece resistir, y más cuando hay pendientes de subir, más luego de bajadita que ligerita quiere ir. Si paso con mi carcacha, cada muchacha que me ve se pone color de fresa, de la cabeza hasta los pies. Les gusta su línea y el modo de correr, y el tipo tan arrogante, tan elegante del chofer. Si tiene usted un poco de valor y quiere ir camino del amor, se sube pero a poquina, pa' gasolina, por favor. Nos colocamos como el primer lugar en América, cómicos en América, Viruta y Capulina. Ahí empezó ya la televisión, las películas, ahí empezaron todo, empezó la fuerza. Y de acuerdo a información recabada, hicieron un total de 26 filmes, entre ellos Se los chupó la bruja en 1958 y Muertos de miedo en 1958 también. Con el tiempo, tuvieron diferencias que el mismo Capulina describió como irreconciliables, y fue cuando filmaron sus últimas 6 películas juntos. Ya no se llevaban bien. Ya no hubo plática, porque ya mi compadrito ya no me hablaba. Digo, tenía razón, mi compadre. Digo, pues, incluso yo hice una película que yo pedí trabajar con Viruta, y él me dijo, no, si es por lástima, yo no quiero hacer nada contigo. Y me aventó la puerta. Bueno, desgraciadamente, digo, pues, tiene razón. Digo, pues, pero yo no sé, el destino es algo que nos lleva. El cómico hizo un total de 84 películas, 58 de ellas realizadas después de su separación de Viruta. ¿Qué manera de brincar? Cualquiera diría que le falta aire a una llanta. ¿A qué hora llegaremos a la ciudad? A las 4. ¿A las 4 de la mañana? No, a las 4 llantas les falta aire. Le estoy contestando a la señora. Hay algunos baches en el camino, ¿eh? Entre 6 y 7. ¿Eh? Digo, le estoy contestando a él que entre 6 y 7 de la mañana llegamos. Oiga, anteriormente habían llegado para traer a Peñeta porquería. Pero no tan feos. Le estoy contestando a él. Que no pasó los baches como los que vienen adelante, con tal de que no hay animales en el camino. Aparte de ustedes, digo, le estoy contestando a él, que aparte de ustedes no hemos llevado más pasajeros. ¡Xenófon! Ya podría habernos dicho una palabra amable. ¡Burros! Le estoy contestando a él, que burros hay muchos en la carretera. Este camión parece chiquero de puercos, como si estuvieran en su casa. Óigame, ¿le está usted contestando a ella? ¡No! Ya me emparejé con la respuesta. Nunca abandonó por completo la música, ya que grabó cerca de 12 álbumes con memorables canciones infantiles como Las rejas de Chapultepec. Las rejas de Chapultepec, las rejas de Chapultepec, son buenas nomás para usted. Las rejas de Chapultepec, las rejas de Chapultepec, son buenas nomás para usted. Están pintadas de rojo, no, no. Están pintadas de azul, no, no. Están pintadas de verde, las rejas de Chapultepec. De hecho, uno de los actores cómicos que más agradecido debe estar con Capulina es el señor Roberto Gómez Bolaños, ya que comenzó escribiendo para él. Conocemos desde 1948. Él estaba trabajando en la oficina en Darcy, y entonces yo lo conocí ahí, y él me empezó a escribir para programas de radio. Durante 2 años me escribió durante programas de radio. Nos hicimos muy buenos amigos, muy buenos amigos. Después ya en el 50 empezamos en la televisión, y él me siguió escribiendo programas. Él era mi escritor. Yo realmente, como escritor, es genial. Es muy, muy, muy, muy bueno como escritor. Aparte de haberme escrito a mí en el programa Cómics y Canciones, con Viruta y Capulina, escribió en otros programas, pero realmente pues era más exclusivo. Y después empezó su carrera propia. Su caso es muy interesante. Sígame contando. Pues como le decía, doctor, anteriormente tenía un solo defecto, muy grande. Era yo muy presumido. Único defecto, presumido. Pero muy feo defecto. Ahora ya me lo quité. Ahora soy perfecto. Si en la próxima Olimpiada y campeonato usted tiene asegurada la medalla de oro, en cambio a usted no le da ni la medalla de cobre. A finales de la década de los 80 se transmitió por Televisa el programa Las aventuras de Capulina, en el cual compartiría protagonismo con el luchador Tinieblas y su mascota Alusia. A finales de la década de los 80, salió al aire el programa infantil Las aventuras de Capulina, en donde la acompañaban los luchadores Tinieblas y Alushi, el Duende Mayo, que siempre que estaba en graves problemas y se desmayaba, aparecían para ayudarlo. Y te vengo a invitar a que veas mi programa todito lo demás. Capulina también fue torero, actor de teatro y comediante de escenario. Fue el iniciador del primer circo encabezado por un artista de renombre, el Circo de Capulina, con el que viajó por América Latina. Gaspar pasó sus últimos días con su familia, con los ahorros que recaudó como actor de cine y televisión. Es padre del también actor Antonio Enaine, quien trabaja con el nombre artístico Toño Moño, y sigue la línea de humor blanco de su padre. Con él, trabajó como pareja cómica en la última temporada del Circo de Capulina en el año 2001. Los últimos años de su vida los pasó al lado de su familia, formada por su esposa María Elena, sus dos hijos y sus nietos, en la ciudad de Cuernavaca. El público acudió a despedirse de Capulina antes de ser cremado. ¡Capulina! ¡Capulina! ¡Va, va, va! Lo vengo a ver para despedirme de él, porque fue una alegría para nosotros en la vida. Sí, a despedirnos de este gran hombre, un gran señor que nos dejó muchos buenos recuerdos, muchas alegrías sobre todo. Muy profesionales. Y se les ocurrían cosas sobre la marcha, ¿no? Y les daba carta blanca el director. Él nos dejó una enseñanza de cariño y respeto al público. Es uno de los cómicos más blancos que ha habido dentro de nuestra historia. Yo sé que a mi papá le encantaría estar presente y decirles todo lo que él siempre ha hecho, ¿verdad? Nunca se escondió. Para los que ahora son adultos y ahora para los niños, y nada más les pido que no lo olviden. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. ¿Sabes por qué duele la muerte de Capulina? Porque se extraña que los cómicos de hoy en día tengan que recurrir al doble sentido, a la sexualidad y a la vulgaridad para poder entretener y permanecer en el aire. Dios lo ayuda. ¿Sabe qué? La calabaza también está re fea, ¿eh? No, ya ni ahorita mismo le saco unas calabacitas que hasta me va a dar las gracias. No más usted que me tiene. ¡Mesero, lero, lero, culero! Acerca, ¿qué quiere, pinche ranchero? Mire, para mi compadre una carne asada, hijo de la chingada. Y para mí unos huevos con jamón, mismísimo cabrón. Y el mesero acá enchilado con las bocinas le dice, ¿y lo quiere con ensalada, hijo de la chingada? Dice, sí, pero sin vinagre, hijo de su puta. Maestro, díganos el verdadero significado de algunas palabras que usamos en la política con su diccionario de la Real Epidemia de la Lengua. Se dice diccionario, no te... Uno de los dos últimos no es un comediante, es un payaso. Eso sin mencionar a los bloggers que insisten en hacerse los créditos. Y los chavos de onda, prendidísimos, que hacen contenido fresco para la chaviza. ¡Ey, qué pedo, cachorros! ¿Cómo están? Aunque tengan casi 30 años. O peor aún, personas como Jordi Rosado, que pasó de payasito a escritor de libros famosos para orientar a la chaviza. O algo así. Hordas de personas desesperadas abandonan la ciudad por razones desconocidas. Profesor Cocoon, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Mientras que cómicos de la vieja escuela como Mario Moreno Cantinflas, los hermanos Valdés y Chespirito, aún hoy en día se mantengan vigentes y muchas personas les guarden cariño y un recuerdo que vivirá por siempre. Porque en aquel entonces los cómicos luchaban por mantener esa imaginación infantil en los niños, antes que buscar rating, y se daban cuenta que, además de ganar audiencia, se ganaban el corazón de las personas. Tal vez los actores que estuvieron de luto por su muerte y en el funeral deberían de reflexionar sobre sus actuaciones para dar mejor calidad de contenido a las personas y no ser solo actores de paja que pasan desapercibidos. Pero pues, el humor, el talento y el ingenio para hacer reír a las personas no se fabrica ni se produce. Es algo con lo que se nace. One, two, three, A pesar de todo esto, y de que muchos programas de televisión copian memes e ideas de blogueros de internet y hasta podcast, porque los guionistas no tienen originalidad o ideas, no todo está perdido. Las producciones independientes como podcast de humor, programas de YouTube, memes y trabajos que se hacen desinteresadamente, están salvando al humor, desde el humor más sencillo, hasta el sarcasmo y el humor negro. Cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino. se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Por ejemplo, como ciertos cómicos que se pasaron años dando discursos contra el sistema mexicano en sus programas, pero ahora los miras en Iniciativa México, el cual es considerado uno de los mayores fraudes sociales, llamando a la reflexión, reflexión televisada, apoyos televisados por empresas que están unidas por dinero y rating, y hasta tienen el descaro de hacer crítica social después de que no denuncian los verdaderos saqueadores del país con sus teleperiodistas vendidísimos, pero que ahora se cubren de verdad y objetividad. Serán su baño de aplausos, pues. Junto con todo el humor vendido que tienen, mismo humor que utilizaron para hacer programas cómicos sobre política. Oh, bueno, yo le camel, mi gober precioso, héroe. No, tú eres el héroe de esta película, papá. ¿Cómo que de esta película? ¿Pues qué nos están filmando? No, en todo caso nos estarían grabando, pero eso no pasa en este país. Ah, bueno, entonces sí te puedo decir que ya le di un coscorrón a esta vieja Yo sabía que no le iba a temblar la mano al señor gobernador. Pues no me tiembla ni me temblará. Por eso le dije a esa vieja que aquí en Puebla se respeta la ley, sobre todo si se trata de ayudar a mis amigos. Igual de estériles y chafas que todo lo demás que consume el pueblo. Pero ese es tema de otro podcast. Por respeto al público, este programa no contiene risas grabadas. Cortando el discurso sobre Capulina, hay que señalar un problema muy serio al respecto de los programas de comedia, más que nada de la televisión. En los años que comenzó El Chavo del Ocho o Chespirito, se comenzaron a utilizar risas enlatadas. Estas ya se utilizaban desde antes de la invención de la televisión, en los programas de radio. El primer programa de televisión que incluyó risas grabadas fue The Hans McCune Show. Después de eso se hizo normal que las comedias de situación y programas humorísticos incluyeran risas enlatadas. Sin embargo, la tendencia a utilizarlas en televisión se ha utilizado con más insistencia y con más penetración y durabilidad desde El Chavo del Ocho. Según Wikipedia, las risas enlatadas o risas grabadas son un recurso sonoro que simula risas de público para hacer creer que son reacciones en directo. Suele introducirse para remarcar los gags o momentos cómicos de un programa de televisión y se emplean habitualmente en series y comedias de situación. Chespirito es gracioso en algunas cosas, tiene cierto humor físico que se reconoce e incluso trasciende. Chespirito tuvo talento para hacer sus comedias y es indudable, más que nada con la interacción de grandes personajes como Don Ramón. ¿Qué? Bueno, ¿a la guitarra? ¿A la guitarra? Que es una guitarra muy vieja. Ah, bueno. ¿Como usted? Lo habrá notado, ¿no? Es una guitarra muy corriente. Claro. Es que todas las cosas se parecen a sus dueños. ¿Cómo dijo? Que todas las cosas se parecen a sus dueños. Ah, a propósito, esta escoba es de usted, ¿verdad? ¡Chavo, no seas grosero! ¿Yo por qué? ¿Cómo por qué? ¡Porque estás diciendo que esta escoba se parece a mí! Pero si se fija usted, la escoba es un poco más delgadita. ¡Chavo! ¿Tú no te das cuenta que esas comparaciones son ofensivas? Pero las escobas no entienden. ¡Chavo! Sin embargo, el fenómeno de las risas grabadas lo siguen utilizando programas de televisión que no tienen gracia alguna. Y uno de los cerditos escupió. Y dice, no seas marrano. Y entonces ya llegó. Y donde las risas grabadas son una patada al hígado para las personas que nos topamos una televisión al llegar a alguna tienda o restaurante o sala de espera donde están encendidos, o al encender la televisión en los canales de comedia o de televisión pública. No, no puede ser, esas cosas no se descubren a esta edad. Eso solo pasa en la pubertad. Que no, que te lo digo en serio, que lo he descubierto que no soy real. Soy... un personaje de comedia. Pero si tú nunca has tenido mucha gracia. Pues encima eso, es que además no soy el gracioso, es que encima creo que soy el tonto. ¿Cómo va a ser eso? Que fíjate que no me he dado cuenta hasta ahora. ¿Sí? Sí, ¿se oye algo? Pégame. ¿Cómo? Sí, sí, pégame para que se oigan risas. Pero... Sí, sí, dame, dame. Dame, dame más fuerte. ¿Ves? Eso es lo que soy. Soy un pobre personaje de comedia. Sin embargo, el fenómeno de las risas grabadas va más allá de demostrar que algo es gracioso o que debe de serlo. Y es algo más que molesto. Es parte del condicionamiento humano que se le hace a la persona para que piense que algo es gracioso. Las risas enlatadas han sido rechazadas por algunas personas, mientras que otras lo ven como un recurso correcto. Los críticos consideran las risas grabadas como un insulto a la inteligencia de los espectadores, ya que el recurso parece pretender indicar a la gente cuándo y de qué debe reírse. Algunos incluso ven la inserción de risas enlatadas y recursos similares como un mensaje subliminal en relación a cómo debería afrontarse o percibirse determinada situación que ocurre en la trama de un programa. Si no hay risas enlatadas, no sé si reírme o llorar de lo malo que son los chistes. Por increíble o extraño que parezca, es tanto el condicionamiento o el adiestramiento que existen personas que no son capaces de distinguir si algo es gracioso o no, si no se les señala con un efecto de sonido. Eso sin señalar las tendencias del cerebro reptil o las de seguir a la masa dominante para conservar la integridad física o el estatus social. Se le llama adiestramiento porque incluso en los foros de televisión a donde llevan a las personas para grabar, existen indicadores luminosos para que las personas aplaudan o se muestren emocionadas por las reacciones de los programas de televisión. ¿Qué pasa, el desgraciado? Aunque como lo ha descubierto Adal Ramones, a veces esto no da muy buenos resultados. Hay un personaje que se le conoce como el cuestionador. ¡Plagio efectivo! ¡Plagio efectivo! ¡Su plagio efectivo! ¡No hay transmisión! ¡Bájale al audio! ¡No hay señores! ¡Señores! Chavos, a ver, permítanme, vamos a respetarnos porque va, espérate, a ver, ya, a ver, chavos, vamos a hacer una cosa, chavos, amigo que es el que estás armando el rollo, chavo, en buena onda, ya lo gritaste, ya lograste tu cometido, ya saliste en la tele, vamos a seguir con el monólogo que trabajamos para eso. Bueno, hoy por cierto, en el periódico La Jornada se publica una foto de este grupo de jóvenes que interrumpió con consignas el monólogo de Adal Ramones. Ahí la tiene usted. Para cerrar esta intromisión, una reflexión. En los programas del Chavo del Ocho que promueven la mediocridad y el conformismo en la generalidad de la sociedad que creció con ellos, además de promover que el ser pobre es ser feliz y virtuoso, se escuchan risas grabadas de personas de alrededor de los años 50. Por lo que gran parte de esas personas están muertas y son risas de ultratumba. Voy a enseñaros cómo parecer que estamos en una sitcom. Para ello, simplemente necesitamos una serie de sonidos enlatados, como por ejemplo... y que consigan evocar un sentimiento en el espectador. ¡Olilla! El otro día me contaron un chiste súper gracioso. Dice, hay que ver, Juan, que llevamos 20 años casados y nunca más comprado tú nada. Ay, María, yo que sabía que tú vendías cosas. La verdad es que hoy hace un poquillo de calor. Pero sobre todo... he venido a verte porque quería decirte que el universo se expande, como mi amor por ti. Regresando a Capulina, tengo grandes recuerdos de películas que me hicieron reír a lo largo de su carrera, como Capulina contra los monstruos, gritando pastel de chocolate, pastel de chocolate. Si no se asustan, no les pasará nada. Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. O cuando Capulina aparece en el santo contra Capulina y los malos creen que es él y dicen que está panzón por el chaleco antibalas. ¡Ahora Ahora pregúnteme qué es lo que quiero. ¿Qué quiere? ¿Qué le importa? ¿Cómo que qué me importa? ¿Qué quiere? ¿Cuánto por la máscara? No se vende. ¿Y por qué? Porque es una réplica de la máscara del santo. Doy 8.50. No se vende, no se vende. ¿Qué forma de tratar a la clientela, enano? No se mueva. Por lo que más quiera, no se mueva. Se la voy a traer, se la regalo, pero por lo que más quiera, no se mueva. Va a acabar con mi negocio. Es santo, síguelo. Pero eso está muy gordo. Idiota, seguramente trae un chaleco de acero. O cuando actuaban como merolicos con el agua mágica que salía de una piedra al pronunciar Parangaricutirimícuaro y la andaban vendiendo en un circo. ¡Y no diga! Se vayan, no se alejen, señoras y señores. ¡No se vayan, señoras y señores! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Vengan para acá, no se vayan! ¡Acérquense por acá! ¡No se vayan! ¡Acérquense por acá! ¡No se vayan! ¡De la rayquita, no se vayan! ¡No se vayan, por favorcito! ¡No se vayan! ¡No se vayan, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Se llevan a la gente! ¡Me están dando ganas de correrlos! ¡Ay, no! ¡Mira qué ojos tan monos tiene el gordito! ¡Parece una rana parada! Usted es una de esas personas que al levantarse la boca le sabe a centavo antiguo. Si usted es una de esas personas que tienen un niño que se retuerce como tlaconete, usted que padece riuma, usted que padece gripe, usted que padece asma, usted que padece chango. Señoras y señores, ya tenemos al alcance de nuestras manos el prodigioso que lo cura todo. Barros, espinillas, catarro, laringitis, pulmonía, ojos de pescado, dolores de cabeza y toda clase de neuralgias. Y los callos. Y los callos, naturalmente. Pero ustedes, señoras y señores, no tienen ninguna necesidad de depositar su confianza en mí para que yo les tome el pelo. Es necesario, atrás de la rayita, me hace favor, atrás de la rayita. Es necesario que ustedes contemplen una demostración de los efectos maravillosos de este medicamento. Mucha atención, señoras y señores. Miren a mi compañero, es un hombre normal, aparentemente. Pero en realidad no se trata más que de un pobre retrasado mental. Un idiota, un imbécil que sufrió la más grande de las tragedias a la edad de 14 años. Como quien dice, hace 2 años. Sí, efectivamente, hace 2 años. Su padre, que era un desgraciado albañil, se cayó del edificio donde trabajaba. ¿De 50 pisos? Bueno, no fueron precisamente 50 pisos. Eran 25 pisos solamente. Pero se cayó 2 veces. Eso no tiene la menor importancia. ¿Pero qué sucedió después, señoras y señores? Mi compañero se empezó a sentir unas veces triste, otras enojado, otras contento. Triste, enojado, contento. Triste, enojado, contento. Triste, enojado, contento. Triste, enojado, contento. Triste, enojado, contento. ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué era eso, señoras y señores, sino los síntomas inequívocos de una amnesia mental que rayaba en la locura? Y después de eso, lo irremediable, los ataques de epilepsia. ¿Epilepsia? ¿Y qué es eso? Mal de San Vito. Miren ustedes cómo ha quedado, señoras y señores, y observen el cambio radical que sufre en cuanto prueba nuestro maravilloso medicamento. Únicamente una cucharadita es suficiente, no necesitamos más. A ver, toma, verán ustedes, señoras y señores, qué bien. Perdonen ustedes, señoras y señores, pero este medicamento es tan fuerte que hay que administrar. ¡Antoy! ¡Gracias, mi salvador! ¡Gracias! Oye, se me quita el dolor de callos. ¡No se vayan, no se alejen, señoras y señores! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Aprovechen la oportunidad que les damos en esta ocasión de comprar este medicamento maravilloso que en todas las farmacias en 20, en 30 y en 50! Nosotros se lo vamos a dar en la democrática cantidad de un solo peso el frasquito. ¿Cuántos frasquitos por aquí? Por aquí, señoras y señores. De hecho, en esa película aparece el payaso Rigoletto. Ahora, señoras y señores, aquí tienen ustedes a Rigoletto, el payaso de fama internacional. Indiscutiblemente, el hombre más alegre del mundo. ¿Quién era? Arturo Castro Bigotón, muy apreciado por el papel de Alborras y los Beverly de Peralvillo. ¡Ay, no te atorte! Tarántula mafiosa, podonga, Edil Will. Ay, digo, está usted tan vieja, pero tan vieja, tan cáscara, rotunda, cuajará, que cuando la ven los Boy Scouts, la ayudan a atravesar las calles, ¿viste? ¡No, se habla! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No toque a su padre, porque no puede morir. Acerca la mano, acerca la mano. Tiene usted el cuerpo tan feo, pero tan feo, pero tan feo, pero tan feo, que la ropa a usted se la vende nada más con receta médica. Usted, en lugar de hacer reservaciones en el salón de belleza, le mandan citatorios. O cuando en múltiples ocasiones golpeaba a Viruta con tablas, con huevos, con objetos y con martillos. De hecho, alguna vez escuché que el programa de televisión de Loco Valdés fue cancelado por los huevos en la cara. Ese tipo de humor físico que también es muy abusado hoy en día. O como cuando se meten problemas por hallar una cenita en el metiche, pero le salva la vida. Permítame, que la ayude a pasar la calle, por favor. ¡Ella ve ese pinche café! Todos los peatones tenemos la preferencia. ¡Suélteme! Ya ve, si no ha sido por mí la plancha, señora. Pero si yo no quería cruzar la calle, diantre de metiche. Hace media hora que estaba yo esperando precisamente ese camión. Pues no se preocupe que... ahí viene otro, mire. Pero ese no me lleva a donde yo voy. Todos los caminos llevan a Roma. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otro amigo que te suelto! ¡Ahora písele, písele! ¡Ay! ¡Agárrense fuerte! ¡Vámonos! ¿Para qué subió mi madre a la fuerza este camión? Esa chaparrita es un fa. Pues claro. Bueno, yo nomás la quise ayudar. Está re livianita. ¡Livianita, sí! ¡Ay! ¡Mire cómo me dejó la cabeza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Condenado, panzón! ¡La chaparra! ¡Ah! ¡El hippie! ¡Venga para acá! ¡Ay, mamita! ¡Ay, ay, papá! ¡Tenga! ¡Ay, mamá, a mí no, fíjate! ¡Ahora mira lo que le va a pasar! ¡Ahora mira por este condenado! ¡Qué barbaridad! ¡Hay que investigarlo! ¡Baja, señorita! A ver qué le pasó, a ver. ¡Llora! ¿Por qué le pegas? ¿No ves que él me salvó la vida? Pero tú no te vas a subir en este camión. No le hace, pero me salvó la vida. Sí, pero por su culpa, ahora vas a llegar tarde para empeñar el anillo. Pero mejor, porque así no te gastarás en tus parranditas mi dinero. O como cuando trabaja como repartidor de leche y periódicos en El Bueno para Nada. ¿Y ahora qué hice, Carolina? ¡Por Dios, Benigno! ¡Ay, qué modales! ¡Vete a cambiar! ¡Qué asco! ¡Ya me quitaste hasta el apetito! No sabes cuánto lo siento. Oh. Ya llegó el periódico. ¿Pero qué manera es esta de mandar el periódico, María? ¡Alce los pedales, patroncita! Es servicio expreso por ser para el patrón. Reclámale, María. ¿Qué le voy a andar reclamando? Si el pobrecito lo hace por servirlo. Mire nomás cómo se usó el periódico. No se lo vuelvo a dejar leer a usted primero, viejo cochino. ¿Y ahora por qué se ofendió esta muchacha? Es que el repartidor es su novio. Un gordo atarantado, pero muy trabajador. Muy trabajador. ¿No me quieres preparar un platito de avena? ¡Qué barbaridad! He perdido 7 minutos por este accidente periodístico. Y ya perdí mi reloj. Mire cómo maneja. ¿No le pasó nada? Nada, muchas gracias. No le pasó nada al carro. Usted no conoce a mi esposo. Han venido a ver al carro. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias. Oiga, ¿pero qué no me va a pagar la leche? No puedo, señor. Mi esposa me tiene dominado. Ella no me da un solo centavo. Nomás me deja manejar el carro y a veces. Bueno, pero usted me tiene que pagar la leche. Yo no puedo, señor. Tendría que ver a mi esposa y es la que tiene el dinero. O cuando aparece en una película empleado de una compañía telefónica y cuenta los chismes que escucha. Pero esos chismes le sirven a las personas de tal manera que un periodista lo contrata. De hecho, hasta te mueres de risa porque cuelga botes con hilo para escuchar a las personas que están en un lavadero. ¿Y qué me dicen de ese pobrecito don Marcelino? Que tiene un hijo tan vago que no quiere ni trabajar. Ah, pero eso sí, tiene una motocicleta que arma un ruido de todos los diablos. Don Marcelino lo mantiene él y a sus nietecitos. Imagínense que no pudieron ir a la escuela la semana pasada por no tener ni zapatos. ¡Me falta el aire, comadre! ¿O le damos un susto? ¿A quién? ¡Pues a la del hipo! Otra vez este condenado yéndonos con su micrófono para después andar contando todos nuestros cotorreos. Debe ser de la silla ese condenado gordo. ¡Ya bájate, chismoso! ¡Baja! ¡Ya sabemos que estás allá arriba! ¡Bájate, chismoso! O en Capulina, Corazón de León, donde le implantan un corazón del felino que crió desde cachorro para vivir grandes aventuras. Bueno, según lo estoy viendo, le quedan muy pocos minutos de vida a este gordo. Sí, muy pocos minutos. ¿Qué haremos? Ay, mamá. Doctor, doctores, el león está agonizando. Por culpa de este hombre se cayó al foso y se rompió la espina. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Está usted pensando lo mismo que yo? Exactamente. Entonces procedemos. Procedamos. ¿Trae el corazón de repuesto? Aquí está el corazón. Un momento nada más, déjeme sacar el corazón perjudicado. ¡Ay, qué duro está! Como palpita todavía. Pero mire, está muy mal. Un momento, nada más hay que ponerlo en su lugar. Ventrículo derecho con ventrículo izquierdo. O las variadas películas donde aparece junto a Javier López Chabelo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Chabelo, happy birthday to you. ¡Abusado! ¡Abusado! ¿Para qué me estás desfrenando? ¡No vas a perder mi pastel que me regaló mi padrino! ¡Porque ese es mi cumpleaños! ¡Ay, para qué me estás desfrenando! ¿Qué quieres, que choque? ¡Yo no quiero que choque! ¡O va a sufrir el carizón, güey! ¡Y va a hacer el abasado! ¿Qué? No te entiendo nada. Pues no estoy diciendo nada. De hecho, Chabelo es uno de los actores que en más películas mexicanas cómicas ha aparecido. Capulina tuvo el valor para luchar contra todos los monstruos, contra los vampiros, el hombre lobo, las momias. Cállate, si no. No, ya, ya, muere, muere ya, hombre. ¿Qué fue? Se quedan calladas como si fueran unas momias. Si tienen valor civil, que levante la mano a la que fue. Ah, ¿verdad? Pues ahora las va a pasar con su papá. Van a ver. ¿Por qué está tan triste, don científico? No me lo explico. Todos mis cálculos están perfectos, pero el experimento no resulta. Mi carrera como científico ha terminado. Lo que pasa que puso la momia al revés. Ya llegó la Cruz Roja. ¿Por qué no has quitado la lanza? Lanza, lanza, vete a Francia y al primero que se te atraviese, pícale la pancia. Creo que no puedes. Y lástima, porque pareces un hombre fuerte. Si soy fuerte. ¿Usted conoce el paso doble? Claro que sí. Yo lo doblé. ¿Conoce a Sansón? Sí. Yo le gané a las vencidas. No lo creo. A mí se me vencieron 10 letras y él nada más 2. No me diga más chistes. Y que le pico la panza. Y saca la lanza. Y que le pico la panza. Y saca la lanza. Y que le pico la panza. Gracias, Capulina, por tantas risas al lado de mi familia de niño, por dar pie a tanta imaginación. No quise mirar todas estas películas ahora que pasaron el ciclo de películas de Capulina en su honor en la televisión, porque no quise pervertir ese recuerdo de la infancia con cortes comerciales. De hecho, en YouTube encuentras sus mejores películas completamente gratis. También recuerdo a mi niñez saliendo los fines de semana a comprar el Capulinita, que costaba 50 centavos. En los 60s salió la revista Cuento, Las aventuras de Viruta y Capulina, que cambió a Las aventuras de Capulina cuando la pareja se separó. Para 1975, el formato del cuento cambió a uno más pequeño y también el nombre, a Las aventuras de Capulinita. Tuvo gran aceptación en algunos países de América Latina. De hecho, aún debo de tener algunos capítulos por ahí. Una historieta que duró 15 años a la venta. El regreso de Capulina se demoró casi una década, pues fue hasta 1999, cuando apareció en la pantalla chica con un papel en la telenovela infantil El diario de Daniela. Ahí personifica a Don Capo. Fue a París por una res. No era res, era buey, gallardo y lisonjero. Y terminó llevando un buey. No era buey, era rey. Su participación no solo marcó su incursión en los melodramas, sino que le permitió retomar su carrera de cantante al dar vida a Don Capo, un personaje que solía cantar en la emisión. Mastuerzo le dijo a los patos que se fueran. Y cuando llegó el cazador, ¿qué crees que encontró? Un pato. No, una pata. Era lo único que se le asomaba al pobre de Mastuerzo, que murió ahogado en el lago por valiente. Siempre terminan tristes tus cuentos de animales, tío. Pues porque a los animales todos los tratan como animales. Si nos regalas el perrito, nosotras sí lo vamos a tratar bien. Bueno, pero ya será otro día. Ahorita, a la cama. Vamos, a dormir. Sí, tío. Vamos, a la cama. Vamos. Vamos a la cama que hay que descansar para que mañana podamos madrugar. Vamos a la cama que hay que descansar para que mañana podamos madrugar. Yo sé que soy una aventura más para ti. Las personas que lo apreciaron y lo amaron en su vida siguen dejando flores en Chignahuapan, Puebla, al pie de su monumento. Es muy triste el hecho de que solo recordamos a los que nos hacen reír o nos dan un buen momento cuando les llega su muerte. El cuerpo de Gaspar Enaine, sus cenizas, yacen en su casa de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. No es definitivo el paradero final de las mismas. Su espíritu, películas y canciones yacen en el recuerdo de toda la comunidad hispanoparlante. Y lo que más me da gusto, que la gente pregunta por mí, salgo a algún lado y la gente se me acerca, me piden autógrafos. Yo siento que la gente me quiere mucho, me recuerda mucho. Y ese es para mí, eso es lo más hermoso del mundo. Yo sé que soy una aventura más para ti. Sigue bien. Que después de esta noche, bien, síguele. Te olvidarás de mí. Otra vez a chillar. Anda, lárgate de aquí, macho chillón. No necesito de ti. Ahora yo les voy a cantar Nocturnal. Y yo les voy a cantar mi aventura. Atrapeos en las almas que duermen una aventura más para que una de plata se arrugue. Que después de esta noche olvidarás de ti. A través de las almas que duermen ilusión fugaz para una de plata se arrugía un capricho del alma que hoy te acerca a ti. Yo doy gracias antes que nada de haber nacido en Chignahuapan, Puebla. Y en una ocasión me hicieron el favor de invitarme, fueron a la casa de ustedes, yo estoy viviendo en Cuernavaca, y estaba yo en ese momento con un trombo que me salió en un pie, en una pierna, cosa que mis hijos ahorita vieron cómo me están ayudando a subir y todo, porque realmente estoy todavía medicinándome. Tengo que, tratándose de Chignahuapan, que usen mi nombre como quieran. Pues yo pensé nada más que le iban a poner Capulina, pero nunca pensé que iba a haber hasta una estatua y una cosa muy grande, cosa que le agradezco mucho, de verdad, Omar, te agradezco muchísimo. 60 años de casados, y para que les quite, ella también es de Chignahuapan. Porque yo no quiero que cuando él fallezca le hagan homenajes, o le hacen homenajes en vida, o si él muere primero que yo, no voy a permitir ningún homenaje, porque los homenajes deben de ser en vida. Y aquí, bendito sea Dios, logramos eso. Mis películas, viajando por todo el mundo, por Japón, por Argentina, por España, 84 películas, ¿por qué me dan esto? Y hasta que me di cuenta que realmente los aplausos del público me hicieron reaccionar, que fue, pues, en agradecimiento de que me permitieron, pues digo, el cariño bonito de verme de trabajar y que aquí estoy. Y mis brazos se extienden hambrientos en busca de ti. Sí, se ríen ustedes, ¿verdad? Todo mundo se ríe. Todo mundo se ríe de lo que le pasa a los otros sin ponerse a pensar qué problema tendrá. En este triste carnaval del mundo, todos tenemos una alegre máscara. El rico quiere parecer dichoso y el pobre